Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Hola amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Ya estamos listos en la Rayuela. Lunes 28 de enero de 2019. Y bueno, un abrazo muy grande para todas, para todos ustedes. La idea es que comencemos esta semana con pie derecho, con los dos pies. Pero saben, así como bien atornillados, ¿no?, a la realidad, ubicándonos, no podemos perder la esperanza, no podemos perder realmente los ánimos. De ley, van a venir, deben venir días mejores para todas, para todos. Y nosotros somos fundamentales en en esperar y en conseguir esta meta, ¿no? No todo es negro, no todo es negro. Y pues nuestro trabajo, nuestra actitud es fundamental realmente para disfrutar de nuevos y mejores días. Qué lindo, hoy es lunes y está con nosotros nuestra querida Katy. Y lo de querida no es una muletilla, pues se le quiere, le admiro un montón, tiene una, ¿qué les digo yo? Como que este mundo debería tener muchas más Katys. Tiene una fortaleza, tiene un ánimo, tiene un corazón que realmente a uno le anima, le pone como de pie, le pone pues propositivo. Oigan, qué importante son seres humanos así, la verdad. Así es que usted no se pierda Canas al Aire, un trabajo profesional comprometido con nuestros viejitos del alma. Y por supuesto, recuerde que le acompañamos hasta las 12 del mediodía. Llegó ya María José, bienvenida, gracias por estar con nosotros, José. Empezamos entonces, Canas al Aire, buena semana para todos, muy buena semana para todos. Un abrazo grande. Canas al Aire. El arte de envejecer, con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Muy buenos días, amigos y amigas. Realmente espero que esta semana sea súper positiva, igual que todas, pero esta es la mejor, espléndida. Me demoré un poquito porque estaba dándole un abrazo a Beatriz, porque con esas maravillas que dice de mí, por Dios, casi me hace llorar. Realmente este es un trabajo en conjunto. Vicente, Dieguito, María José, Beatriz, todas las personas que están atrás mío también ayudándonos en todo lo que significa hacer este programa maravilloso que nos impulsa para seguir adelante día a día, no solo a las personas de la tercera edad, sino a todos, porque este programa también sirve para que nosotros podamos saber y podamos hacer cosas para que cuando nos toque estar en la tercera edad estamos preparados, ¿sí? Acuérdense, recuerden, mis queridos oyentes, radioescuchas inteligentes, que la radio de la Casa de la Cultura tiene el número de teléfono 222-0966, 222-0966, para que ustedes nos llamen, nos den sus inquietudes, nos pregunten, salgan al aire, aunque no nos digan quiénes son, no importa, la cosa es saber que están escuchándonos. Y lo que estamos aquí, nuestra motivación también es ayudarles. Llámenos, pregúntenos cualquier cosa, cualquier inquietud, cuéntenos algo, si tiene alguna anécdota, cómo era antes, cómo es ahora, llámanos, por favor. Mi celular también es del 09 8 24 37 1-800-680-1186. Mi nombre es Katy Rodríguez Cox. Bueno, quiero empezar este día con muy buenos días, por supuesto, leyéndoles la editorial del día martes 22 de enero del Telégrafo. No a la xenofobia y al machismo. El domingo por la noche, en algunas calles de Ibarra, se produjo una inexplicable persecución contra ciudadanos venezolanos. Un episodio que no tiene justificación y merece el rechazo del país. El repudio también lo comparte el gobierno, tal como explicó ayer el vicepresidente Otto Sonnenholzner, quien argumentó que muchos ecuatorianos tenemos por lo menos una historia de migrantes en la familia, de alguien que llegó hace generaciones o de quien partió a buscar oportunidades. Pidió diferenciar entre venezolanos que huyen del gobierno de Maduro y otros que aprovechan esta institución para venir a delinquir. Por esta razón, Sonnenholzner explicó la necesidad de un registro que permita conocer la situación de quienes ingresan a Ecuador. Una asociación de venezolanos residentes en Quito calificó de saludable la idea planteada por las autoridades nacionales sobre la creación de brigadas de control, siempre que se respeten los derechos humanos. El organismo aclaró que el documento apostillado sobre el pasado judicial puede demorar hasta 6 meses, pero no se opone a su exigencia. Alertó, además, sobre lo acaecido la noche del domingo en Ibarra, donde turbas azuzadas en redes sociales persiguieron a inmigrantes venezolanos o fueron a desalojarlos de sus casas después de que durante todo el día las redes daban detalles en diversos tonos sobre el asesinato de una mujer embarazada. Después de 2 días agitados, es importante tomar un tiempo para la reflexión. Es cierto que hubo persecución callejera y agresiones a venezolanos, pero no es cierto que murieron 4, como se dijo. Esto lo confirmaron la fiscalía, la policía y los residentes de ese país. Hay otras tesis expresadas por el secretario de Comunicación de la Presidencia, Andrés Michelena, quien dijo: conocemos la estrategia de Maduro. No es posible tolerar que envíe a Ecuador personas que tienen detenidas en sus cárceles y por eso rechaza la entrega del récord judicial. No podemos generalizar. Hay hermanos venezolanos queridos y de gran valor. Como en toda sociedad, existen personas que con diversos valores también. Es importante no generalizar, respetar a nuestros hermanos venezolanos y permitir que la justicia establezca la verdad. Bueno, esta fue la editorial del día martes 22 de enero del Telégrafo. Por otro lado, también les tengo algunas cosas interesantes, diferentes. Una de estas es la cuestión de mascotas, ¿sí? En París existen ahora los cafés felinos. Es una nueva moda que toma mucha fuerza. De partir un instante de relax luego del trabajo junto a varios gatos que calman con su ronroneo, es la tendencia que crece en París. Los clientes de 2 establecimientos consumen sus productos en compañía de los meninos. Tomarse café escuchando el ronroneo medicinal de un gato y observando su sinuoso movimiento empieza a ser tendencia en París, como les había dicho, donde 2 establecimientos brindan la posibilidad de relajarse del estrés urbano junto a los felinos. Esta moda que se inició en los países asiáticos se ha popularizado ahora en la ciudad del Sena, en París, Francia, gracias a los poderes curativos y tranquilizadores que mucha gente atribuye a los gatos. No a todos nos gustan los gatos, a unos nos gustan los perros más que los gatos. Eso también depende de nuestra sensibilidad y qué es lo que nos guste. Por ejemplo, a mí me gusta que mi perrito, yo llego a la casa y me mueva la colita. En cambio, los gatos son como, no te hago caso, si quiero voy, si no, no. Bueno, eso depende, no es que no me gusten los gatos, pero yo tener un gato, no muchas gracias, todavía, por lo menos. Tengo 4 perros. 2 de estos son unos perritos que los recogimos de la calle. Así es que tenemos uno nuevo que mi hijo y su novia encontraron, que le botó un señor en la estación de la Ecovía el día sábado. Pero bueno, bienvenida a nuestra nueva perrita también, que se llama Sol. Vienen jóvenes estresados que salen de sus clases o del trabajo para relajarse, porque el ronroneo de los gatos está científicamente aprobado que tienen propiedades relajantes, contó a Efe, una joven empleada del establecimiento Chad Mallows Café, situada en el barrio Oeste 15 de Francia, de París, una de las zonas pudientes de la ciudad. La carta no está recomendada para los diabéticos, agregó irónicamente la joven, quien citó un amplio abanico de repostería, así como suculentos batidos y helados. Además de los parisinos, este tipo de cafés, que adquieren con el tiempo un olor asociado a los felinos, lo visitan turistas españoles, portugueses, brasileños, curiosos por conocer la sensación de degustar una bebida rodeado de meninos, que campan a sus anchas y duermen entre los clientes en el acogedor local repleto de ventanas. Se han criado adentro y no les gusta salir. Les cambiamos los urinarios, les damos de comer y de beber. Les cortamos las uñas, les limpiamos los ojos y las orejas. Si se enferman, tenemos un veterinario titulado que viene para pasar consulta, detalló la mujer. Sin embargo, esa tendencia de cafés con gatos no suscita la unanimidad de todos, pues hay quien critica la iniciativa por considerar que es una manera de explotar a los animales para fines comerciales. Nada más lejos de la realidad, aclara desde el chat Mallows Café, aseguran que la idea es salvar a estos felinos de las calles o sacarles de las protectoras de animales. En la casa de los gatos hay que seguir algunas reglas para que los animales no se sientan amenazados, como desinfectarse las manos al entrar, está prohibido tomarlos en brazos, darles de comer o hacerles fotos con flash. No se permite tampoco ir con otros animales, ya que se podrían provocar peleas y romper el ambiente calmo que produce el ronroneo y la suave cadencia de estos animales. En el chat Mallows Café se encuentran felinos de todas las razas, como los Sphinx, conocidos como gatos sin pelaje o gatos egipcios. A este local se une en París otro establecimiento con el mismo concepto, el Café de Chats, situado en la céntrica zona de la Bastilla. Ambos siguen la senda de varios países asiáticos. El primer café con gatos se abrió en Taiwán en 1998, una moda que después se extendió a varios países occidentales. Bueno, y ahí es súper interesante esa nota también del Telégrafo, que estoy tomando de séptimo día de la revista Séptimo Día del día de ayer. Muy interesante, realmente. También deberían haber con gatos, supongo yo. En este momento estoy recibiendo, como habrán podido escuchar, algunos mensajes de bienvenido, de excelente lunes. Me dicen, hola Katy, no pude escuchar el programa la semana pasada. Hoy sí estoy atento a Canas al Aire, saludos y excelente semana. Muchas gracias, Marcelo Garzón, siempre escuchándonos, siempre atrás nuestro. Es un hombre maravilloso también. Yo le estaba pidiendo el otro día que me mande, él tiene una pequeña fundación y me gustaría que nos mande una fotito con unos datos para también poder compartirlas con todos ustedes. Nos llama también Claudia Jiménez, saludándonos igual. Claudia, gracias por escucharnos, nos están escuchando, estos son de Quito, y por el internet pueden escucharnos a través y vernos también a través del www.radiocasadelacultura.gob.es. Nos mandan también saludos del Canadá y de la Florida. Muchas gracias a todos. Supongo yo que también está Ivonne por ahí, muchos saludos. Mucho ñeque, porque necesitamos todos ñeques para emprender cada vez fases de nuestra vida. Empezar nuevas cosas, terminar otras. Lo mismo, Pilar debe estar escuchándonos también. Saludos, aquí me están saludando María Salas. Gracias. Mariana, Celi, qué lindo, ya cada vez nos escuchan más gente y nos escriben a mi WhatsApp personal. También les digo, llámanos al 222-0966, que es el número de teléfono de la Casa de la Cultura del Ecuador. Bueno, no sé si todos pudieron ver el 19 de febrero la luna grande, gigante. Tengo aquí unas fotos impresionantes. Les voy a describir, está la Virgen de Quito, alada, en el panecillo, y atrás se puede ver una gigante luna, la superluna. Dice aquí, junto a la Madre de Dios, como tratando de ganar notoriedad, a pocos minutos de ocultarse, la luna posó cerca del monumento de la Virgen del Panecillo. Buenos días, Virgen María. Al cerro y la loa solo le faltó ponerse rojo por el inusual tamaño con el que asomó el satélite natural. Quedó chiquito ante el traje de gala de la dama de la noche. Unas fotos espectaculares. Apostados a lo largo de la avenida González Suárez de Quito, los edificios del sector, algunos con más de 10 pisos de altura, pretendieron acercarse a la esposa del sol, pese a estirarse, no la alcanzaron. Desde lo alto del cerro Auqui de Monjas, en el noreste de Quito, se divisó el satélite cuyo color plateado atrapó las miradas de los habitantes. Bueno, ahí les enseño unas fotos a través de la cámara de la radio. Aquí están las demás fotos. Sí. Como un enorme vigilante, la luna enmarcó los vuelos que despegan o aterrizan en el aeropuerto de Tababela, vista desde el frente de la pista. Una luna maravillosa, increíblemente grande. Entonces, esta superluna que vimos, ¿sí?, fue el día 19 de febrero. Así es, 19 de febrero. Con respecto a eso, yo quería comentarles qué es lo que significa lo de la luna, qué es lo que se le hace ver la luna tan grande, por qué, más que nada. ¿Qué es una superluna? Esta luna que tuvimos en Quito, maravillosa, gigante, nunca había visto una luna tan grande. La superluna es la coincidencia de una luna nueva o llena y el momento en que la luna está más cerca de la Tierra durante el año. Se le llama perigeo de la luna, al punto de menor distancia entre la luna y la Tierra. Debido a que la superluna está muy cerca a la Tierra, esta luce aparentemente más brillante y se agranda hasta un 14%. Es increíble. Tenemos otras fechas también. En el año 2020, en el 2019... sábado 28 de septiembre también tendremos una luna nueva y grande a partir de las 2:28. Muy bien. En el año 2020 también tendremos 21, 22, 23. Muy bien. Por otro lado, se suscitó en la misma superluna, hubo la luna de sangre al mismo tiempo. Eso es increíble, es una coincidencia. Entonces, ¿qué significa la luna de sangre o la luna roja, como la llaman? Es un eclipse. Durante el eclipse, la Tierra y la luna están alineadas conformando este fenómeno donde la luna se ve roja. Y coincidiendo con el acercamiento máximo del planeta Marte a la Tierra, lo que es aún más sorprendente. La sombra de la Tierra tiene dos partes, la umbra y la penumbra. Aunque una mínima parte de la luz solar llega a la penumbra, la umbra no recibe estos rayos. El eclipse tiene que ver con el pasaje de la luna por la umbra, que la cubre por completo. Sin embargo, nunca está totalmente oscura, porque la atmósfera redirecciona los rayos del sol, permitiendo que el color rojo pase por ella. Una de las formas más comunes de ver la luna de color rojo es cuando sale o se oculta. Esto responde al mismo fenómeno anteriormente nombrado, en el cual la luz debe atravesar la atmósfera, la cual dispersa la mayoría de luz, salvo aquella de color rojo. Otra razón son las partículas en el aire, como por ejemplo cuando hay una erupción de volcán o un incendio demasiado grande. Estas partículas oscurecen a su alrededor la luz. Pero la luz roja, una vez más, no puede perderse y continúa viéndose, mientras que la azul o verde no se ven. Los eclipses de luna pasan seguido, pero no siempre tienen este factor donde la luna es roja. Durante este par de años hay agendados 4 eventos de este tipo. Algo no demasiado común. Podrá verse desde Norteamérica, Sudamérica, Nueva Zelanda y Hawái. Así que miles de personas podemos seguir observando este hermoso fenómeno. Bueno, amigos, esta semana debemos tener un propósito de vida, no solamente para la semana, pero es importante ir poco a poco, dándonos un poco de tiempo, pensando, bueno, esta semana, hoy que es lunes temprano, ¿qué quiero hacer esta semana? ¿Qué es lo que quiero afrontar? ¿Qué metas son las que quiero alcanzar esta semana? Necesito más luz, necesito más apoyo. Bueno, pues todas estas cosas debemos verlas en nosotros mismos. Es importantísimo primero nosotros pensar, ver cómo estamos, démonos un poco de tiempo, unos pocos minutos para poder pensar, hacer una introspección, en nosotros mismos. Cerrar los ojos un momento, tal vez en nuestra habitación, darnos un poco de espacio, un poco de tiempo. Cerremos los ojos, respiremos profundo, exhalemos por unas veces, unas 5 veces, tratando de pensar solamente en nosotros, haciendo una pequeña meditación para estar más tranquilos y poder tener todos nuestros días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta el próximo lunes, un poco más de paz, un poco más de amplitud mental también, con nosotros mismos y con el resto de personas. Tratemos de no ser agresivos, tratemos de decir las cosas bonitas, busquemos las cosas bonitas en las personas, en las situaciones, en el tráfico, aunque sea tan difícil. Démonos un poco de espacio para meditar y pensar qué es lo que queremos. La vida es muy corta y tenemos que vivirla a lo máximo en una buena onda, ¿sí? Con una sonrisa en la cara. Uno debe entrar saludando, como siempre decimos aquí, tenemos que dar paso a las personas en el tráfico, en el bus, tenemos que dar asiento a quien lo necesite, hombre o mujer. Tenemos que ver las necesidades de los otros también. Bueno, con respecto a esto que yo les hablaba de los perritos abandonados, me da mucha pena porque no solamente creo que el animalito tiene un poco de temor, lo dejan abandonado, se puede morir o puede matar el tráfico, sino que yo supongo, espero suponer mal, de que estos animalitos, perritos generalmente que están dejando en la calle abandonados, son producto de los regalos navideños. Compraron un perrito para regalar a su hijo, hija, esposo, novio, y no es así, no compremos perros. Lo que debemos hacer es recogerlos o adoptarlos, pero si uno está realmente pensando que no es una cosa, es un ser vivo, que debemos hacernos cargo realmente. Si usted sale de la casa a 6 de la mañana y regresa a 7 de la noche, no se haga cargo de un perrito, ni de ningún otro animalito. Porque el perrito necesita tiempo, cuidado, respeto, es un ser vivo. El animalito, así como para nosotros, necesita amor, cariño, comida. Ellos nos devuelven todo con su cariño. Así es que también, por otro lado, le compró al hijo y después se lo quita porque ya se da cuenta que no ha sido pues tan bonito el perrito. Ya a finales de enero ya el perrito está más grande, molesta, necesita espacio, tiempo. Entonces lo sacan de las casas y también el pobre niño sufre, porque además es una mentira, ¿no? No sé qué le dirán a los niños. Se perdió, se salió, le robaron, no sé. Pero en todo caso, la próxima vez que usted vea o que uno mismo quiera comprar un animalito porque son tan lindos y preciosos de chiquitos, hay que recordar que tenemos que ser muy responsables y darnos cuenta que necesitan tiempo. Así como ellos nos dan amor, nosotros también tenemos que devolverle lo mismo, es un ser vivo. ¿Ok? Bueno, entonces nos vamos a una pequeña pausa de las 9:30 de la mañana. Gracias por estar con nosotros y continuamos un poco más adelante con cosas más interesantes. ¡Un abrazo! Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tres culturas urbanas interactúan y promueven un modelo social y cultural a través del concierto Eslabón Festival Urbano Uniendo Culturas. Únase a los colectivos de rock, reggae y hip hop por la erradicación de la violencia e inseguridad en los espacios territoriales. Roberto Carlos, Sean Culture y Salmo. Dafu Criminals y Capital Funk Chronic. Odica Metal Ecuador y Mortal Decision. La Casa de la Cultura y el Grupo Eslabón lo esperan el sábado 2 de febrero de 10 a 3 de la tarde en las áreas verdes de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Confirmas cada señal, ya no dudo, estoy seguro que eres tú mi otra parte. No es casual ni mucho menos que tengamos tantas cosas en común. Es tu vida con mi vida, un complemento tan perfecto que ahora todo lo comprendo. Te esperaba hace tiempo, guardándote mi amor, guardando este amor. ¿Por qué me puedes de punta a punta? ¿Por qué desnudas todo mi ser? Y es que contigo todo es inmenso y mi esperanza vuelve a nacer. ¿Por qué me puedes y a mí me gusta? Porque superas lo que soñé. Estar contigo es un privilegio. Hoy por ti vuelvo a nacer. ¿Por qué me puedes de punta a punta? Porque desnuda todo mi ser, y es que contigo todo es inmenso y mi esperanza vuelve a nacer. Porque me puedes y a mí me gusta, porque superas lo que soñé. Estar contigo es un privilegio, hoy por ti vuelvo a nacer. Yeah.

por tu ventana. Regresamos nuevamente, mis queridos radioescuchas inteligentes. Sí, bueno, quiero agradecer a este colectivo a favor de la paz y en contra de la violencia que siempre nos está escuchando. Se llama No Más en Ecuador. Lo que el corazón calla, la mente entierra. El cuerpo se enferma y el alma se quiebra. Lo que el corazón habla, la mente se calma, el cuerpo sana y el alma despierta. Participa en las ruedas de diálogo Sanar en Comunidad del proyecto No Más en Ecuador. Las ruedas son todos los martes de 17:30 a 19 horas en el Club Kiwanes, Mariano Aguilera 273 y Diego de Almagro, sector de la Flaxo. En realidad, amigos, este colectivo realmente es muy bueno para todos nosotros. Debemos investigar un poco también de qué es esto, No Más en Ecuador, ¿sí? La misión de ellos es poner fin al ciclo de violencia a través de la concienciación, el empoderamiento personal y el apoyo de la comunidad. Ellos quieren crear un mundo de relaciones basadas en el respeto, no crear, pero ayudarnos a mantenerlo, ¿sí? La comunicación y los límites sanos. ¿Qué es lo que hace este colectivo en favor de la paz? Apoyan a las personas dentro de sus comunidades a descubrir cómo la violencia nos afecta en el día a día y qué podemos hacer para superarla. Creen que el diálogo, creemos que el diálogo sano y el apoyo mutuo pueden romper con siglos de patrones negativos. Estamos acostumbrados como personas a faltarnos el respeto a nosotros mismos y a los que nos rodean, creando así un ambiente propicio para generar una cultura violenta. El trabajo de No Más en Ecuador, aunque parezca simple, tiene un impacto profundo. Nuestras ruedas de diálogo, basadas en la reconocida metodología brasileña Terapia Comunitaria Integrativa Sistémica, provee una plataforma para crear vínculos, aprender a conservar sin juzgar, conversar sin juzgar y a conocer nuestra propia sabiduría. Así se cultiva con el apoyo de la comunidad una nueva forma sana de tratarnos que nos permita vivir mejor. Con estas ruedas de diálogo como marco de contención y concienciación, ofrecen otras herramientas poderosas e innovadoras que están en estos, en cerca de la Flaxo, ¿no? No Más en Ecuador, pueden buscarla en www.nomasenecuadorunido.org. Los talleres Lazos de Raíz, Diálogo Sano, Arte Sanador que ellos hacen, utilizan la música, el arte y la actuación para explorar la forma lúdica nuestras relaciones entre hombres y mujeres. Y así incorporando también talleres diseñados para dar un sostén en temas específicos. Así es que búsquenlo, No Más en Ecuador. Juntos podemos poner fin a la violencia doméstica y al abuso sexual. No Más en Ecuador. Bueno, queríamos darle también unos pequeños tips, porque del 2 al 5 de marzo, ¿sí?, se va a festejar, o vamos a tener las vacaciones de próximas, que son de carnaval. Entonces, yo quería darles unos pequeños tips de dónde pueden ir, dónde podemos ir, tal vez nos encontramos por ahí. Apenas tres cositas, porque se nos acaba el tiempo. Sayauzí, oferta sus tradiciones. Sayauzí, ubicada al sur de Cuenca, es una parroquia que ofrece una gran variedad de atractivos turísticos comunitarios como huertos familiares, gastronomía tradicional y visita a lugares naturales. La nueva ruta turística está conformada por 15 vecinos del sector que se organizaron con el apoyo del gobierno parroquial. Durante un año, la Empresa de Desarrollo Económico de Cuenca y de la Fundación Turismo para Cuenca capacitó a los moradores de Sayauzí. En los talleres aprendieron sobre atención al público y la creación de paquetes y opciones turísticas familiares. Saya Natural es uno de los paquetes turísticos que ofrece la comunidad e incluye una ceremonia ancestral, caminata en las cascadas, observación del ecosistema, pesca y alimentación. Las opciones comunitarias que Cuenca ofrece a turistas nacionales e internacionales son San Joaquín y Sayauzí. A esta se suma la ruta del pan, que es rico, la ruta francesa y la ruta familiar. Por otro lado, también Amaguaña festeja por 6 décadas la tradición carnavalesca. Desde 1959, la parroquia Amaguaña festeja los carnavales, fiesta que se ha convertido en un atractivo turístico que ayuda al desarrollo cultural y comercial de la población, siendo un referente en lo turístico, comercial, gastronómico e intercultural. Uno de los iniciadores de esta tradición fue Delfín Sosa Lobato, un reconocido vecino de la zona. En esta edición, que se desarrollará entre el 2 y 5 de marzo, se realizará el conocido Corso de Carnaval, es decir, el desfile tradicional que ellos siempre hacen, en el cual se plasmará la imaginación, la creatividad de los participantes, mediante la elaboración de trajes, decoración, vehículos y diseño de adornos y muñecos. Se estima que más de 70.000 personas visiten la parroquia, considerando uno de los carnavales más importantes de la provincia de Pichincha. Año tras año, ha conseguido aumentar la participación de la comunidad en los distintos actos del festejo. La emotividad y alegría en el juego del carnaval y los programas culturales forman parte del proceso de construcción social de esta fiesta popular. Cada edición incluye la participación de más barrios, parroquias, grupos vecinales y culturales provenientes del país e incluso del exterior. Esto ayuda a enriquecer las expresiones que se presentan en cada desfile, comparsas, bailes, juegos o comidas. En estas 6 décadas, el festejo ha tenido varios cambios. En un principio se realizaban desfiles con flores y serpentinas, pero actualmente se han sumado otros elementos y manifestaciones culturales que enriquecen a los visitantes. Los esfuerzos de las autoridades y de la ciudadanía buscan, en un sentido lúdico y cultural, rescatar la esencia de los festejos, así como desterrar las prácticas agresivas como el uso mal del agua, espuma o anilina. Además, también espero que todo esto de los carnavales termine con lo que quiere decir la toma de alcohol, la ingesta de alcohol, sobre todo de las personas menores de edad y de los jóvenes también. Es un gran problema. En mi barrio, por ejemplo, siempre tenemos mucho contacto con los policías y tenemos un chat. Y siempre yo reviso el chat que tenemos con las autoridades de la policía, y el 98% de las llamadas que hacemos, que escribimos más que llamadas, son justamente para que retiren a los libadores de los parques o de las esquinas. Entonces hay que tomar mucha atención en esto. Debemos leer más con nuestros chicos, enseñarles. O sea, si ellos nos ven leyendo, ellos también van a hacerlo. Sí, escúchennos. Escuchen la radio de la Casa de la Cultura del Ecuador. Aquí tenemos muchísimas participaciones culturales. Algunas son gratuitas. Entonces es importante también que entren a la página de la Casa de la Cultura del Ecuador, porque ahí están por ciudades, por provincias, toda la parte cultural y toda la información respectiva. Bueno, también podemos irnos al Quilotoa, amigos y amigas. Para esto, yo les voy a narrar un poco, en la parte intercultural, una pelea entre dos deidades dio origen al Quilotoa, según la teoría creacionista de la cosmovisión andina. Así es que esto, aparte de que vayamos a ver este maravilloso volcán con ese lago en el centro de un color maravilloso, hermoso, tenemos que ir a ver y, bueno, veamos un poco de esta pequeña historia. Fuego y agua, dos elementos naturales totalmente antagónicos, empero esencias para la vida. Debido a sus propiedades químicas y varias leyes de la física, es imposible que se junten y subsistan simultáneamente. No obstante, en el imaginario de la cosmovisión andina, existen varias fábulas en las que se relata que su fusión fue posible e incluso dio origen a variados y deslumbrantes accidentes geográficos. Uno de ellos es la Laguna Quilotoa, de origen volcánico, ubicada en la parroquia Zumbagua del cantón Pujilí, Cotopaxi. Desde la cumbre del cráter, que a su vez es la caldera que retiene a la hipnotizante agua de color turquesa, se puede apreciar toda la belleza de este encanto natural. La historia de su origen ha sido transmitida de padres a hijos por cientos de generaciones. Para entenderla, hay que tener la mente abierta a la teoría de la creación, según el imaginario andino, en la cual intervienen varias deidades que hasta hoy son recordadas y veneradas. Así es que, amigos y amigas, radioescuchas inteligentes, también es otra opción para irnos del 2 al 5 de marzo en estas vacaciones, cortas vacaciones. Bueno, no me queda más que desearles una semana llena de energía, compañía al lado de sus amigos, de sus familias, que es lo más importante.

Nosotros seguimos con más de La Rayuela después de Canas al Aire con Katy Rodríguez. Pues nosotros iniciamos ya esta semana con nuestro invitado. Se trata del maestro César Santos. Yo quiero agradecerle a César su presencia acá, su tiempo y por supuesto ese compromiso, no de ahora, décadas atrás, con la música, con la cultura de nuestro país. César, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Quiero contarles que César, junto a sus hijas, a otros artistas, él ya nos contará ahora, pues crearon Ecuatorial. Ecuatorial es una agrupación musical realmente con un nivel formidable. Es como una agrupación joven, digo yo, bastante joven. Sin embargo, pues ha tenido trascendencia y ya todo el mundo lo conoce por su calidad. César, el día de hoy viene a hacernos una invitación y, por supuesto, hablar de este primer disco y de todos los esfuerzos realmente que todavía, por desgracia, hay que hacer en nuestra ciudad, en nuestro país, para poder grabarlo, ¿no? Buenos días, gracias César. Buenos días Beatriz, qué gusto estar aquí contigo y muchas gracias por la invitación. Efectivamente estamos con el Grupo Ecuatorial Ensemble, estamos presentando y promocionando nuestro primer CD. Esperamos que sea el inicio de una serie interminable de grabaciones y donde se ponga la música ecuatoriana en primer plano, ¿no? Es decir, nuestra intención es poner a que la gente escuche cosas que antes tal vez la escucharon hace mucho tiempo o tal vez nunca la escucharon algunas, y otras por primera vez que la escuchen también porque recién se las han hecho. Entonces, bueno, en ese camino estamos. ¿Cuánto tiempo ya en la música, César? ¿Yo? Tú toda la vida, pero... Pues sí. Bueno, no quería hablar de años precisamente, pero... ustedes son una familia musical, digo. Tu esposa, María, tus hijas, todos músicos. Pues sí, sí, todos hemos tenido la preparación, digamos, el contacto con lo que es la técnica musical. Si bien no todos han decidido hacer de eso su profesión, pero... estamos en eso, ¿no? Y estamos queriendo aprovechar justamente esa preparación para hacer cosas que siempre nos han atraído y han estado pendientes, la verdad. Qué bien. Bueno, tú nos has hablado así como abuelo de pájaro sobre este disco que tengo acá. ¿Por qué Ecuatorial Ensemble? Pero el título es Purita Jora, ¿no? Ajá. ¿Y ese nombre? Bueno, es el nombre de una de las canciones que tenemos ahí, ¿ya? Que es una canción bastante antigua, que no se la ha escuchado tanto, o al menos ha perdido bastante vigencia en los últimos tiempos. Y entonces nos pareció muy agradable el tema, porque además es muy propio, ¿no? Es un San Juanito. San Juanito, qué lindo. Ajá. Yo justamente pensaba cualquier día conversando con otro amigo y hermano tuyo, músico, con Ramón, decía que... Oye, no se oyen ya San Juanitos, o sea, el San Juanito ha perdido un poco de pista, ¿no?, en el medio. Más bien se lo escucha, pero ya modificado. Es decir, ahora nuestros artistas tecnocumbieros se han encargado de unificar todos los géneros que antes tenían una enorme variedad, ahora todos suenan igual, todos suenan bajo la clave y la fórmula rítmica de la cumbia. Y entonces ahí es lo que ya no podemos distinguir uno de otro, porque todos son iguales. Claro, claro. Y bueno, está pasando no solo con el San Juanito, con Exacto, iguales, sí, la tonada, ¿no? El albazo, el pasacalle, o sea, todos suenan como cumbia. Y la verdad es que hay San Juanitos de aquellos viejos y todo eso. Yo digo, son esas perlas, ¿no?, que habría que ir un poco buscando y ponerlas en valor, ciertamente. Justo. Bueno, habíamos pedido a María José... el track número uno, pero yo le quiero solicitar, comencemos por el track número tres, luego regresamos al uno. Y este tres es precisamente, no, perdón, es el cuatro, track cuatro. Es Purita Jora, ¿no? Este es San Juanito de Jorge Jaramillo y de Jaime Portugal. A propósito de esto, y antes de que fuéramos a escuchar, Jorge Jaramillo y Jaime Portugal son, ¿de qué provincia? Bueno, las partituras son encontradas acá. En Pichincha, ¿no? En Pichincha, ajá. Es decir, esto realmente lo tenemos gracias al trabajo de Pablo Guerrero y el archivo Equinoxial. Entonces, de ahí hemos tomado algunos de los temas que nos ha parecido interesantes, que han estado guardados, olvidados, refundidos y todo eso. Y la colaboración de algunos artistas interesados en que se promueva, como la casa de Jaime Portugal. Entonces, nos ha permitido nosotros tener este tipo de repertorio. Qué bien, vamos a escuchar Purita Jora entonces. Thank you. 10 de la mañana con 20 minutos. Bueno, bellísimo, bellísima esa interpretación, César, y justo fuera de micrófonos conversamos sobre esto, ¿no? Es decir, mantener ese, ¿qué digo yo? Esa esencia, ese saborcito de lo nuestro, es decir, que suene ecuatoriano, eso ya es un privilegio para los que nos gustan estas sonoridades, ¿no? Claro, y bueno, es una característica que digo yo, nos favorece mantenerla, ¿no? Porque nos da una sonoridad propia, nos da un aspecto diferente de lo que se escucha normalmente. Dentro de toda esta globalización hay demasiadas cosas que se uniformizan, y entonces mantener algo que viene con un sello distintivo, pues nos parece una ventaja que hay que aprovecharla. Claro que sí. Les comento, amigas, amigos, desde la carátula, ¿no? Es una... me ha encantado porque tiene también esas... ¿qué les digo yo? Ese color, ¿no? Ese color, ese airecito de las carátulas de los años 30, 40, ¿no? O sea, una maravilla, bellísimo. Y bueno, no es que me llame mucho la atención, pero le pregunto a César, porque su nombre se repite algunas veces. Lo que pasa es que él mismo pica y repica. Haces de todo un poco, ¿no? Pues sí, toca hacer eso, ¿no? En los proyectos que son particulares, pues no se cuenta. Normalmente aquí no hay mucho espacio para tener un apoyo institucional y sacar adelante proyectos de toda índole. Entonces, si no, pues, por supuesto, si no está uno metido dentro del lobby, dentro de los circuitos estos de los contactos, y etcétera, etcétera, que bueno, no es realmente mi afición pasar el tiempo en eso. Entonces, toca hacer varias actividades a uno mismo. Entonces, acá, justamente en este ensamble, pues, yo debo hacer algunos arreglos, hacer algunos contactos también, conseguir ayudas de los amigos, como justamente los arreglistas, el diseño, la grabación, además, tocar en el grupo, dirigir, revisar las partituras... Bueno, qué cosa, de todo un poco, ciertamente, pero Ecuatorial está bellísimo. Y claro, una de las razones por las que está aquí César es porque quiere invitarnos. Este sábado se hace la presentación de Ecuatorial Ensamble. ¿Dónde va a ser, Cecitar? Va a ser en el Centro Cultural Metropolitano, ahí en la Plaza Grande. Ahí justamente queda, ¿no?, frente al Palacio de Gobierno. El auditorio es el Auditorio Gualemán, y a las 11 de la mañana el día sábado. Próximo. 11 de la mañana. 11 de la mañana. Qué bien, qué bien. Van a, bueno, supongo yo que la presentación del disco, pero habrá música en vivo, ¿no?, con ustedes. Sí, exacto. Vamos a presentar ahí los temas. Sí, normalmente. Ese auditorio nos queda muy bien porque es un auditorio pequeño, suena buena acústica, muy bien todo, claro. Sin amplificación. Entonces, sí, hay un contacto mucho más familiar también con el público, y sí, nos ha ido bien cuando hemos ido por allá. El maestro César Santos con nosotros esta mañana acá en La Rayuela, promocionando este disco que está todavía calientito, ¿no? Purita Jora, Ecuatorial Ensamble, músicos ecuatorianos haciendo nuestra música, pero realmente bellamente, diría yo. Está muy lindo esto, y por supuesto vamos a seguir escuchándolo acá en La Rayuela, vamos a promocionarlo y a recordarles esta semana que el día sábado tenemos este compromiso. Ecuatorial Ensamble presenta su primer disco, Purita Jora, y por supuesto ya tienen un montón de material para grabar uno o dos más, ¿no? Pues sí, esa es nuestra intención, ¿no? Ir grabando todas las cosas que vamos haciendo, porque como digo, algunas no han sido escuchadas o han dejado de ser escuchadas hace mucho tiempo, y otras son nuevas que necesitan ser escuchadas, ¿no? Por primera, segunda, tercera, décima vez. Qué bien, qué bien. Bueno, en realidad, muy pocas veces tenemos el gusto de tener acá a César, porque como él mismo cuenta, tiene que hacer de todo, súper ocupado, siempre está full, pero tú sabes, esta es tu casa, estamos atentos a lo que hacen. Nos gustan lo que hacen, así es que, amigas y amigos, el sábado tenemos este compromiso en el Centro Cultural Metropolitano. Esto es en el Centro Histórico de Quito. Bien, gracias César por estar con nosotros, y vamos a concluir con el track 12, Noches del Niza. Este es un pasillo ligero de Víctor Salgado y los arreglos de Carlos Ortega. Escuchemos entonces, Noches del Niza.

10 de la mañana con 30 minutos. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Nosotros vamos a seguir aquí en La Rayuela y estamos ya con Katy Rodríguez, nuestra compañera. Ella es una productora independiente, ustedes ya la reconocen. Ella produce, pues, Canas al Aire, un programa, digo yo, tan especial, ¿no? Se nos hace muy especial porque está dedicado para un público que normalmente en los estándares de producción televisiva, producción radial, muchas veces es ignorado, ¿no? Casi ignorado. Y ella se ha preocupado precisamente de este grupo vulnerable de nuestra población. Yo quiero agradecerte, Katy, un abrazo grande por estar conmigo acá en La Rayuela. Hablemos un poquito, como suelo decir yo, hagamos un poquito de historia de vida. Muy buenos días, Beatriz. Bienvenida. Más bien, a ti muchas gracias. Primero por haberme dejado ser parte de La Rayuela, porque somos Canas al Aire, como tú dices, es un programa independiente, pero sin tu apertura... Uh-huh. Hubiera sido imposible este sueño que lo he tenido durante mucho tiempo y te agradezco muchísimo la oportunidad. Ahora que me hagas una pequeña entrevista también me encanta. Además quiero hacerte acuerdo que es un año ya que cumplimos y me siento súper feliz. Cada vez quiero hacer los programas mucho mejor. Estamos haciendo algunas reformas. Y bueno, pues... ¡Qué lindo! Gracias, muchas gracias. No, a ti, porque como decíamos, qué importante es realmente que exista un compromiso, sobre todo cuando hay estos compromisos de amor, los llamo yo, ¿no? Katy, tú eres bastante joven, la verdad, muy joven. Digo yo, ¿de dónde sacas 52 años. Esa vitalidad, porque, bueno, esto de hacer radio no es lo único que haces, tú tienes... muchas actividades, y de esas actividades quisiera que nos cuentes un poquito. Sí, muchas gracias. Bueno, 52 años no son poquitos, ¿no? Y bastante recorrido, bastante kilometraje. ¿Tú estudiaste acá en el Ecuador? Sí, yo estudié aquí en el Ecuador, en el Colegio Alemán. Ya. Yeah. Luego de eso me gradué en el Dalcross. Después de eso estudié en la Politécnica del Ejército. Estudié ingeniería en sistemas. Luego de eso estudié para chef también, soy chef de partida. Qué lindo. Sí, sí, sí. Hablo el alemán como segunda lengua materna, hablo también inglés y un poquito de español. Y un poquito de español. Y bueno, sí. Todo esto que nos has dicho ciertamente son herramientas para la vida, Katy. Sí, sabes que sí. En realidad nunca pensé estar donde estoy ahora, cumpliendo muchísimos sueños, y no sueños de hace mucho tiempo, sueños que he tenido hace poco tiempo. Realmente súper feliz con el universo, con gente linda, las vibraciones en realidad que existen en el universo te comienzan a alejar de las personas que no están con tus mismas vibraciones y más bien te comienza a acercar a personas como tú. Que tenemos las mismas vibraciones y no es que uno diga, no, ya no me quiero llevar con ella o con él, no, simplemente el universo se da formas y modos para comenzar a rodearte de personas que son como tú, que tienen los mismos objetivos de vida, ¿sí? Que, bueno, el dinero es bueno, es súper bueno, o sea, venga, vende, universo, deme más. Podría decir lo contrario, ¿eh? Sí, exactamente, no, es que hay gente que dice... así como suelen decir, todo está tan bien, algo malo me va a pasar. No, para nada. Nosotros somos bendecidos y realmente, si está todo bien, lo mismo, venga, siga todo bien. No hay nada malo atrás. Claro, y lo mismo, sí. Lo mismo con el dinero. Si comienza a venir, por supuesto, de nuestro trabajo, que lo hacemos bien, también bienvenido. Por supuesto. Entonces, sí, a veces las personas estamos mal, ¿cómo se puede decir?, alimentadas en la mente por ciertos refranes de todo el mundo, ¿no? Entonces hay que salir un poco de esto. Yo te iba a decir eso, precisamente, que es como... En muchas ocasiones hemos tenido un lastre, ¿no? Dentro de nuestra educación, de nuestra formación. Sí, de nuestra cultura también en claro, el país. Claro, solamente hay que escuchar esas esas frases, esas máximas. No, cuidado, si alguien se ríe. No te vayas a reír, no te rías muy fuerte, porque eso, o sea, eso es gravísimo, o sea, luego vas a llorar. ¿Por qué? Disfrute. Exacto. Qué lindo que se ría, o sea, sí. No, lo grave es tener miedo más bien. Exactamente, ¿no? Miedo no, más bien el sí a la vida, sí al amor, no tener miedo de decirte te quiero, Beatriz, porque te quiero, decirte quiero a todas las personas que uno quiera. Esas personas se van a dar cuenta que es en el buen sentido del ser humano, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Estamos poco tiempo aquí en este mundo, en esta dimensión, entonces la cosa es ser felices. Eso es, nada más. Claro. Ser felices, porque si estamos en un trabajo que no nos gusta, estamos en un trabajo que solamente es para que, no sé, nos paguen o porque no tenemos nada que hacer, cambiemos de trabajo. Es grave, claro. Sí, empecemos a hacer lo que nos gusta, empecemos a hacer lo que sea. Una vocación por hacer las cosas, sí. Como con alegría, con gusto. Y también gusto, para ¿no? los chicos, digo por yo. Por supuesto. Que uno como padre suele decir, no, toda la familia ha sido abogado, hijito, te toca ser abogado. Seamos un poquito más abiertos, claro. ¿No? También démosle chance al chico, a la chica, de conversemos con ellos, sentémonos, denos un espacio y preguntemos, ¿qué te gusta, hijito? ¿Qué te gusta? Porque tal vez termine su carrera en abogacía, pero no va a ser feliz. Entonces, claro, puede haber muchas personas que no estén de acuerdo, yo respeto mucho porque esto tampoco es que yo lo pensé siempre, ¿no? Claro. Siempre es una evolución, como todos sabemos. Pero sí, simplemente ser feliz nada más, o sea, y no es tan difícil. Seamos felices, esa es nuestra oportunidad aquí de ser felices, hagamos lo que nos gusta. Por eso es lo que creo yo que te comienza a ir bien. Ya, bueno, yo trabajo con adultos mayores ya hace algún tiempo, algunos años. Te iba a preguntar hace 5 años. Quiero que nos cuentes, y perdóname que te interrumpa. No, para nada, por eso estamos aquí. Yo, siempre tengo como curiosidades respecto a la gente bella que viene acá a la Rayuela, a nuestros compañeros productores, ¿no? Y digo yo, tras de este programa, debe haber una historia. ¿No? En tu caso, por ejemplo, ¿en qué momento tú dices, me gustaría hacer un programa? Tú tienes una formación en muchas cosas, habrías podido hacer un programa de cocina, un programa de tecnología. Sí, me encanta, ¿cierto? La tecnología, sí. Mira, pero doy talleres de adultos mayores. Qué lindo eso. Sí. Y ahora, pero no, tú dices, me voy con los adultos mayores, me voy con los viejitos. Entonces, que ahora tomas esa decisión de Canas al Aire, por ejemplo. Sí, bueno, yo realmente por una necesidad familiar, porque ya no sabía qué hacer con mi madre, sí, porque ella tiene Alzheimer. Entonces, de ahí es lo que nació la idea. De ahí nació la idea de tener un lugar, porque yo le puse en un lugar para que ella vaya las mañanas y supuestamente le ayudaban a que no pierda tanto la memoria tan rápido, pero yo no veía ninguna mejora. Aparte de eso, carísimo. Aparte de eso, si yo me demoraba, era solo mañana, me tocaba ir a dejarle, o sea, tenía que salir de mi trabajo, irle a ver a la casa de ella, irle a dejar al lugar. Después, salir del trabajo, irle a ver al lugar, irle a dejarle a la casa. Y yo realmente no vi ninguna mejoría. Si llegaba 2 minutos tarde, me cobraban. O sea, sí, era medio complicado, ¿no? En tiempo, en salud y económicamente también. Y estrés también. Sí, pues yo digo en salud, un estrés. Ella vivía sola cuando pasaba esto. Así es, cuando pasó esto mi mamá vivía sola. Tiene una señora que trabaja con ella ya 20 años, pero es como de la familia Mariana. Pero necesitaba mi mamá salir y hacer esto. Yo consciente totalmente de no ponerle un asilo ni eso, porque estaba bien a la final. Entonces, de ahí surgió hacer Senior Service. Senior Service es un lugar que tengo en la Mozart de Isaac Albeniz. Es un lugar para adultos mayores. Entonces, justamente todas las carencias que yo encontré en este lugar, las traté de hacer. Es decir, nuestro servicio tiene transporte puerta a puerta. Qué bien. Sí, entonces nosotros les vamos a ver, les vamos a dejar. Es la mañana, esto no es ni un asilo, ni una guardería, para nada. Esto es un lugar para recreación Totalmente, recreación, salud, bienestar. Los días martes nosotros les damos arte terapia. Me encanta el arte, me encanta pintar en acuarela. Entonces, yo soy la instructora de arte. ¡Qué lindo! Sí, he investigado mucho. ¿Cómo reaccionan ante esto estas súper damas? Bien, súper bien. Realmente, tengo más mujeres que hombres. ¿Qué hombres, ya? Sí, los grupos son reducidos. No puedo tener más de 6 personas. Porque por cada 2 adultos mayores, yo tengo un acompañante. Claro. ¿Sí? Por temas de me voy al baño, lo que sea. Entonces, les instruimos el día martes en arte. Todos los materiales están incluidos, y les damos un refrigerio según su estado de salud. Conversamos, que eso es lo más importante, conversamos. Tenemos una interacción lindísima, divina. Ahorita en el curso que tenemos el martes por la mañana, tengo solo mujeres, por ejemplo. Yeah. ¿No? Ellas cuentan los días para ir. Hay veces que yo me encuentro... Como todo el mundo, pues, a veces tenemos nuestras cosas, nuestros más, nuestros menos y así. Yo llego y les veo y ¡plop! Otra vez comienzo a brillar, con el brillo de ellas. Yo solamente soy un intermediario, yo soy un espejo de ellas. Ellas son súper importantes para mí. Nos queremos muchísimo. Ya voy a llorar. Soy una llorona. Nos queremos muchísimo. Y nos divertimos, pintamos, hacemos cosas. Yo trato de hacer, por ejemplo, actividades o proyectos, mejor dicho, de un día. Entonces, hoy vamos a hacer unas velas con olores, para que se lleven ese día y muestren. Claro, es un... Además, es una forma de estimularles, ¿no? Que vean la obra hecha, digámoslo así. Claro, o sea, ¿no? Son proyectos que se pequeños. Motiven. Sí, y a veces son pequeños, otras veces grandes. Y como te digo, esto es para las dos partes. O sea, es un relax para el adulto mayor y también para la familia. Entonces, claro. Eso es lo que yo traté de llenar, estos dos, porque yo sufrí de los dos. Estaba leyendo un poco la cuestión del Alzheimer, ¿no? Es decir... Se hace muchos estudios, hay investigaciones y todo, pero que no las han acabado de hacer. Y claro, entonces, es complicado. Entonces es una de las enfermedades que realmente es incierta, no se sabe cuál es el origen. Porque, por ejemplo, hay ahora que tenemos tanta información, ¿no? Hay médicos, hay un grupo de médicos que dicen, no, los ejercicios de memoria, quien leyó toda la vida, quien ya, pero no... Se ha comprobado también que eso a la final no acabó siendo totalmente cierto. Así es. ¿No? Porque hay gente que toda la vida leyó, que toda la vida, inclusive fueron maestros, sí. Fueron investigadores, y a lo caso de su vida, pues, tuvieron Alzheimer. Sí. Entonces, una enfermedad tan delicada porque, claro, afecta muchísimo a la familia. Toca fibras muy sensibles de la parte afectiva, ¿no? Que tu madre, que tu padre no te reconozca, por ejemplo. Bueno, y eso es lo de menos, lo de a la menos, final. ¿No? Porque todo, como empieza la enfermedad, es durísimo para la familia. Sobre todo si uno no sabe, ¿ya? Que fue mi caso. Yo no sabía que mi mamá tenía Alzheimer. Entonces, hay mucha agresión de parte del paciente. Entonces, por supuesto, si yo no sé, si yo no he leído de esto... Entonces, lo pienso que es personal y eso te hace muchísimo daño como ser humano. Como acompañante. Entonces, claro, yo a veces trato de hablar de eso en el programa porque me parece importante que si hay ciertos aspectos ya la gente se dé cuenta de que es Alzheimer y te lleve al doctor, ¿no es cierto? Porque así no sufre ella o él y no sufres tú mismo. El paciente, porque claro, no es personal, no es personal. El Alzheimer no es personal, no es contra de uno, pero parecería si es que uno no lo sabe. Yo tengo varias teorías sobre eso, pero además es hereditario, se supone. Yo creo que también podemos aplacarlo con el tipo de comidas que tenemos ahora. Tratar de no consumir colorantes, preservantes y todo lo que terminen antes. Y tener una vida sana. Sí, quiere decir salir, caminar, hacer un ejercicio, hacer yoga, meditación, conversar, tener amistades con las cuales tú puedas tener conversaciones. Salir con tu amiga, salir con tu amigo. O sea, salir al parque, salir a caminar, salir. Ahora aquí en Quito hay tantos lugares para irse a tomar un té, un café, porque hay que salir también de la casa, ¿no? Sí. Ahora que tú nos cuentas de esto, conozco un poquito. Alguna vez tú me decías como tú eres una mujer ecológica, haces honor a un poco al cuidado del planeta. ¿Tu familia también es así? ¿Tus hijos, tu hija, tu esposo? Sí, gracias a Dios. ¿Y te acolitan en estos procesos? Sí, sí, sabes que sí, gracias a Dios, sí. Mi familia en general, yo digo mi familia en general, hablando de la familia de mi esposo, que me han adoptado. Qué lindo. Sí, sí, sí, me encantan porque ellos realmente son mi familia y también todo viene de un proceso, ¿no? Y casi todos, no, mejor dicho, todos son totalmente ecologistas, ¿sí? Hay también vegetarianos por ahí. Con mi esposo estamos veganos, pero solamente es tema temporal. Vaya, veganos un ratito. Sí, 25, 21 días, que es cuando hay la regeneración celular, es para una desintoxicación corporal. Hoy es el último día. Y justamente esa parte que muchas personas no la conocemos a fondo. Así es. ¿Qué es ser vegano? Porque, a ver, vegetarianos y veganos, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? A ver, vegetariano es la persona que no come carne, no come ningún tipo de carne, ¿sí? Vegano, en cambio, no come ningún tipo de carne y además nada que venga de los animales. Ah, ya. Es decir, mantequilla, huevos, crema, no. Huevos, leche de vaca o de cualquier otro animal, nada de eso vegano. Pero también hay otra tendencia que se llama, no me acuerdo bien el nombre, pero es crudi veganos, me parece que es. Ya. Crudi veganos, entonces ellos solo consumen cosas crudas. Ajá, y por ejemplo hay otro que es, por ejemplo, los paleos. Yo tengo un hermano que es paleo, que ellos también, o sea, paleo viene de paleolítico. Tratan de comer igual, nada que esté industrializado, por ejemplo. Natural, absolutamente. Natural, y además hay otros que no comen carbohidratos, como es mi hermano, es paleo sin carbohidratos. No sé cómo vive. Te iba a preguntar eso, ¿cómo vivir así? No, y vive súper bien, ¿no? Él tiene, creo que cumplió 61 años. Mi hermano se ve más joven que a mí. Ah, mira. Y además es Katy a la enésima potencia. Mi hermano es maravilloso, hace ejercicio, tiene un cuerpazo y todo, y no come carbohidratos, pero se alimenta súper bien, súper, súper bien. Ya, hablemos de ti y de tu esposo. Tú dices, sí. Somos veganos, a ver, o sea, por tiempos, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál sería, en un solo día, ya? El día, la dieta de un día. Por ejemplo, hoy, que es mi último. Hoy es mi último día de ¿qué vegano? ¿Qué desayunaste? Ya. Nada. Hoy día no desayuné nada, pero ¿qué es lo que deberíamos haber desayunado? Es un té ayurvédico, ¿ya? Es un té ayurvédico, ayurvédico significa, es una como ciencia milenaria hindú, ¿ok? Entonces, este té ayurvédico, la doctora además me dijo, porque ya estoy con una doctora haciendo esto, me dijo que este té, como yo tengo el colon irritable, que debería tomar toda la vida, ya. Siempre. Entonces, ¿por qué? Este té pueden hacerse todos en su casa, es rico además, porque las cosas no tienen que ser feas. Claro. Cuando uno hace alguna dieta. Entonces, este té tiene un vasito de agua tibia, ¿ok? Le ponen ahí media cucharadita de cúrcuma, media cucharadita de jengibre, ya. ¿Ya? O si no, rallado, ¿no? Uh-huh. En polvo o rallado. Aceite de oliva, pimienta, limón y miel de abeja. Ya. Es realmente delicioso. Entonces ustedes dirán, ¿what? ¿Qué es eso de pimienta y aceite de oliva? No, bueno, te ayuda muchísimo. Además que les cuento, que ya creo, me parece que ya les he dicho en mi programa, que la cúrcuma y otros alimentos necesitan ser activados. ¿Ya? Porque la cúrcuma tiene muchísimas cosas maravillosas dentro de ella, pero el cuerpo del ser humano no asimila nada. Es decir, si tú te pegas un frasco de cúrcuma al día, no pasa nada, porque el cuerpo no asimila la curcumina, que es una de las cosas más importantes de la cúrcuma. Entonces, la cúrcuma se debe activar con pimienta, y con alguna grasa buena, es decir, puede ser aceite de oliva, aceite de sésamo, o puede ser también aceite de coco, que es un milagro de la naturaleza también. ¡Qué maravilla! Entonces, por eso también es. La cúrcuma es una de las cosas más maravillosas que puede haber para nuestro cuerpo, para todo, para todo. Bueno, pero eso es otro día, creo que vas a tener que... Es el tema de otra entrevista. Sí, porque esto. Yo me puedo... Sí, sí, bueno, entonces vamos a esto. El té se toma en ayunas, ¿ok? Entonces, en mi casa, mi esposo es el que es el encargado de hacer el té, pero él no hace solo para mí ni para él, para todo el que se cruce ahí, claro, ¿no? Entonces, mis hijos al principio, ¿qué es eso? Nada, hijito, tomes el té. Entonces, ya les comenzó a gustar, porque además es dulce, súper rico, y te pasa así por la garganta con el jengibre. Después de eso, puedes comer frutas, puedes ponerte granola, ¿sí? Una granola sin azúcar, porque no solamente podemos comer panela. Panela, ¿ya? Casito, panela. ¿Por qué? Porque también no podemos comer nada industrializado. Ya. Es decir, la sal también es sal en grano de mar, ¿no? Tienes que... Entonces, esos son los principios. Aparte de eso, en nuestra dieta desintoxicante no podemos papas, no podemos garbanzo, frijoles, creo que nada más. Esto es porque son muy ácidos, ¿sí? Ácidos para el cuerpo. Otra cosa que es ácido, el limón, me vas a decir, o alguien ahí, o nuestros radioescuchas van a decir, pero el limón es ácido. El limón es otra bendición. Claro. El limón es ácido, pero cuando entra a nuestro cuerpo se hace alcalino. Es una de las pocas, no sé si es la única que pasa eso. Es igual, la cúrcuma te mancha todo, pero no mancha tu cuerpo. No mancha tus dientes, no mancha tu lengua. Los dedos puede ser que te manches si estás... porque nosotros manejamos la raíz, que es prima de del jengibre. Mm. Es lindo y ahorita están... sembrando en el oriente, antes era caro porque solo traían de... Pero ya me pasé de coles. No, vos como siempre, ya mi público ya me conoce que yo soy así. Ya, entonces ya comimos esto. Y entonces después en el almuerzo, por ejemplo, puedes comer, te voy a decir algunas cosas que hemos hecho. Un fideo de arroz. Fideo de arroz, le haces 3 minutos. Aparte le haces una espinaca, la espinaca le cortas chiquito, le pones con ajo, con cebollita, le pones cúrcuma, yo le pongo unas semillas de ajonjolí negras, que tienen un sabor súper especial, y aceite de coco. Ya. Entonces con eso se pone encima de los fideos y quedan deliciosos y de un amarillo divino. Mira. Sí. Esta mañana estamos con Katy Rodríguez y ella es una productora también de acá de La Rayuela y bueno, ustedes ya la conocen, comparten con ella todos los lunes, Canas al Aire. El tiempo como siempre ya nos quedó corto, tenemos que despedirlo y nos quedan tantas cosas que hablar con esta mujer. En todo caso, vamos a ver un espacio igual para seguir conversando. Sí, muchas gracias. Qué pena, no terminé de contar todo, pero ya está. Siempre agradecida por tu actitud, por tu ese interés, ese compromiso con la vida, con el amor, ese interés y ese compromiso con los demás que es tan importante en estos días pasados. Pues tuvimos que asimilar, digo yo, algunos momentos gravísimos, duros, lamentables, nos han hecho botar lágrimas, ¿no? Porque la verdad es que Ecuador ha sumido en hechos terribles de violencia, de maldad, de enfermedad, yo no sé cómo. Pero Katy, realmente yo invito a nuestros amigos oyentes, invito a todo el mundo a que sí, hay que hacer también, así como hemos protestado, como gritamos, como hay que estar atentos, como hay que tener medidas de precaución con nuestros niños. Sí, todo eso está bien, y todos, ¿no? Pero también mi invitación es para que, así como estamos atentos para eso, también estemos atentos para darnos cariño, darnos respeto, acompañamiento. Comentar también, no quedarnos en comentar estos hechos que nos matan, ¿no? Si hay cosas buenas en la vida. Claro, además, si todas las relaciones deben basarse en el respeto, amor y cariño. es relación de amistad, relación de trabajo, relación de amor. Entonces, que las mujeres, los hombres nos demos cuenta, si no hay respeto, o sea, no es una relación buena. Y simplemente por lo más sano decir muchas gracias, así nos duela, porque la vida nos tiene a un lado unas cosas mucho mejor, ¿no? Claro que sí. Sí, claro, sí, sí. Dejémonos de esas dependencias ridículas. Así es. Katy, agradecida contigo por tu tiempo. Yo por ti, todo. Muchas gracias. Enorme. Igualmente este es a todos. Casa, siempre. Gracias. María José, vamos a concluir esta conversación con un tema de Ecuatorial Ensamble, conformado por César Santos, y sus hijas. Y bueno, hemos escuchado el día de hoy de esta Purita Jora el tema Beatriz, hemos escuchado, a ver, ¿qué hemos escuchado más? Alegrías, hemos escuchado Noches del Niza. Bueno, vamos a escuchar, a ver, ¿qué vamos a escuchar? Le vamos a dejar a este albacito, Serrana. Con esto le despedimos a Katy y le agradecemos, por supuesto, su tiempo. Les recomendamos que nos quedemos pendientes y está con nosotros José Andrés Rivera. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sexto encuentro de música brasileña. Disfruta un concierto lleno de alegría y virtuosismo con los tradicionales choros brasileños en la Casa de la Música. Con la participación especial de Donald Renier, Gustavo Lobato, Horacio Valdivieso y Estefano Lobato. Un concierto que no te puedes perder. Jueves 31 de enero, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. ¿Se identifica usted con la cultura, música, artes, danza, baile, pintura y diferentes expresiones urbanas de la ciudad? Esta es su oportunidad de participar en los talleres, diagnóstico y propuestas de culturas urbanas.

para programar de alguna manera tu día a día, tu vida, y obtener los resultados que estás obteniendo? A ver, yo vengo, donde gracias a Dios, mi abuelita me enseñó lo que es un emprendedor, de parte de mi papá. Mi abuelita tenía un mercado, era mercadera, en el mercado de la Rumiñahui, y madrugaba desde las 3 de la mañana. Y mi papá, desde, seguramente más o menos desde los 10, 11 años, ya me comenzaba a levantar para ir a acompañar a mi abuelita al mercado e ir a la Rumiñahui a comenzar a vender, clasificar los productos, arreglar, tener barrido, todo eso. Desde ahí creo que vengo yo con la iniciativa de cómo empezar tu pequeña empresa, cómo empezar tu emprendimiento. ¿Cuáles fueron mis motivos principales? Saber de dónde, quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Los tres puntos principales que me gustan saber a mí. Basándome desde ahí, regreso a ver otra vez a mi familia. Siempre a mi familia. Mi papá, mi mamá, mi hermano y mi querida negrita, mi querida hijita. Con ellos son ese el impulso que me da. A ver, tienes que levantarte a esta hora, planificar a dónde vas, planificar lo que vas a la oficina, de curso a la universidad, otra vez que estoy cursando otra carrera, de la universidad otra vez a los colegios, a las instituciones, y por último a la casa. Esos son los impulsos que yo tengo como hábitos tradicionales para seguir luchando, seguir avanzando. Y el paso principal para seguir siempre adelante es mi papá. Aunque ha sido fuerte de carácter, siempre le he visto que nunca se ha echado para atrás. Siempre sigue adelante. Y, por supuesto, mi mamá, que es la más emprendedora, creo que de todo el mundo podría decir que es la más emprendedora. Esos son los hábitos que yo me llevo y me llevaré siempre, y le transmitiré tanto a mi hermano y a mi querida hija, para seguir siempre adelante. Y seguir con si Dios quiere, cualquiera de los dos se hagan a cargo de las empresas, claro, que tenemos. Y yo también digo lo mismo. Espero que esto no muera conmigo. Yo pensaría, como siempre he dicho, si es que cualquiera de mi hijo, mi hermano, toman la batuta de las empresas, que lo hagan tranquilamente, se desarrollen en la empresa, pero también que se desarrollen las habilidades de lo que ellos estudiaron. O lo que quieren hacer. Porque es una segunda fuente de trabajo. Porque sabe muy bien que aquí en el trabajo es muy complicado, dentro del Ecuador es muy complicado. Eso sería el punto principal de lo que es mi ámbito personal. Chévere, chévere, mi querido Rob. Ahora sí, entonces vamos. Ahora sí, José. Sí, ya no me voy a descuadrar. Ya no me descuadra. Ahora sí, vamos entonces con música. Queridas cucas y cucos, nos acompaña Roberto Quimbita. Él es emprendedor en el área de turismo y nos está dejando un mensaje súper, súper chévere. ¿Con qué canción vamos, mi querida Liz? Vamos con la canción Te Pongo a Bailar, León y Torres. Esta noche yo me mando contigo, porque yo quiero ser tu amante y no tu amigo. Por eso es que yo te espero, para mirarte desde aquí. Mami, yo me desespero si no te tengo junto a mí. Y cuando suena esa canción que a ti te gusta, yo veo cómo tú la bailas y la disfrutas. Quiero llegar y no puedo, hay mucha gente junto a ti. Mami, no tengo consuelo, yo solo te quiero pedir. Ven, bailalo, ven, gózalo, ven, bailalo, ven, gózalo. Baila como quiera, pero bien suavecito, a tu manera, pero bien despacito. A ti, mi nena, yo te quiero cantar, y si tú quieres yo te pongo a bailar. Que si no bailas conmigo voy a morir. Que como tú ya no encuentro ninguna. Que con un beso me lleve a la luna. Por eso es que yo te espero, para mirarte desde aquí. Mami, no tengo consuelo, yo solo te quiero.